cuando amanece ahí en la tierra, amiga. Hay un concierto de alegría en mi solar. En el jardín van creciendo inspiraciones, que son las flores, su perfume, su color. Y mientras tanto van vagando una montañera, el campesino su tierra a trabajar. Es tradición nacida en las Antillas cultivar amores candentes, trabajar con honra y sudor. Y así quisiera verla siempre. En las Antillas quiero ver las flores y al campesino su tierra a trabajar. En las Antillas quiero ver las flores y al campesino su tierra trabajar. Aroma de mi jardín, silvestre con hojas.